Una de las primeras experiencias como sacerdote o diácono, no recuerdo bien, que tuve al bautizar fue cuando me llamaron, creo que vivía acá en Pilar, me llamaron para hacer un bautismo de una niña muy, muy pequeñita, había nacido prematuramente y estaba en el Hospital Austral. Entonces, recuerdo, fui al hospital hace algunos años atrás, a la entrada del lugar donde estaba esta bebita, me pusieron esos vestidos. Y estaba en una incubadora, me la acuerdo, tenía el tamaño de una mano. Estaba ahí. Entonces le pregunté a la enfermera que estaba ahí, bueno, con los padres al lado, ¿cómo hago para bautizarla? Que era lo que me pedían los padres. Entonces una enfermera me trajo un gotero, de esos remedios. Me dice, bueno, padre, hágalo con esto. Entonces ahí puse ese gotero y bueno, metiendo la mano en la incubadora, dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iba cayendo gota por gota. A cada gota cerraba los ojos la bebita, ¿no? Se movía y quedó así definitivamente hecha una hija de Dios. Qué contentos estaban los padres, la enfermera. Se hizo un bautismo de ocasión que fue un motivo de mucha alegría. Les comparto esta experiencia porque hoy celebramos el día en que Jesús mismo se bautizó. Los hechos los acabamos de describir al leer el Evangelio de Marcos en esta ocasión, que va relatando poco a poco cómo fue este hecho maravilloso en la vida de Cristo. Se encontró con Juan Bautista, entró en el agua, en el río Jordán. Juan Bautista seguramente se habrá sorprendido, y de hecho la palabra de Dios lo dice, vos sos el que venís a bautizarte, yo necesito de ti. Palabras más que oportunas y verdaderas, nosotros necesitamos de ti, le dijo. Y Jesús le dice, no, vos ahora me tenés que bautizar. Inmediatamente, como dice el Evangelio, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Desciende el Espíritu Santo, el Padre Dios dice estas palabras llenas de afecto, de predilección por su Hijo Jesús, y Cristo sale del agua lleno del poder del Espíritu Santo para llevar la salvación al mundo entero. Podríamos decir que Cristo se bautiza para irradiar su amor en el mundo entero. Dicen los estudiosos de la Biblia, los padres de la Iglesia, los primeros pensadores, que al entrar Jesús en el río Jordán, santificó las aguas del mundo entero para que todos aquellos que deseen puedan recibir esa agua y recibir ese poder y el Espíritu Santo que en Cristo nos hace hijos del Padre. ¡Qué maravilloso! Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, seguramente está bautizado, bautizada. Y es hoy una tarde para decirle al Señor, gracias Señor, porque en alguna oportunidad de mi vida, cuando era muy chico, tal vez de grande, he recibido el Espíritu Santo que me ha hecho tu Hijo, tu hija, y por eso los invito a que en esta tarde le demos gracias al Señor. Todo lo que vivió Jesús, Él nos lo comparte a cada uno. Se bautizó para que nosotros nos pudiéramos bautizar. Recibió el Espíritu Santo para que nosotros también lo recibamos. Se abrieron los cielos y esas palabras llenas de afecto de parte del Padre, tú eres mi Hijo, muy querido, también son palabras para cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos quiere el Señor? Y quienes han ido a la misión de Fray Bento, seguramente muchos hoy aquí, lo deben haber experimentado en primera persona. ¿Cuánto quiere Dios a cada uno de nosotros? Y quienes han ido a misionar, especialmente en estos días, todos, pero especialmente los misioneros, lo habrán experimentado al anunciar. Todos nosotros hemos ido a varios bautismos, seguramente, muchos padres han bautizado a sus hijos, y por lo tanto recordarán cómo es la celebración. Describo algunos signos brevemente que nos permiten aprovechar y considerar la riqueza del bautismo que Cristo nos regala a cada uno. El primer signo, el evidente y más importante, es el agua, que en el Antiguo Testamento es signo de bendición, signo de pureza, al mismo tiempo el signo de la grandeza. Y también por momentos la Biblia nos dice que la inmensidad del océano es también un signo del pecado. Cuando recibimos el agua, lo que se expresa es que morimos a una antigua condición para nacer a una nueva situación. Pasamos de estar alejados de Dios, incapaces de podernos dirigir en amor a Él y entre nosotros, a tener el corazón de Jesús por el Espíritu Santo y así poder ser lo que es Jesús, hijos del Padre. El segundo signo que seguramente tendrán presente es la unción con el Santo Crisma. El Santo Crisma es un aceite, un óleo que se hace con el aceite de oliva, se mezcla con otros óleos, perfumes, y se usa para el bautismo. Ahora en la misión de Montevideo tuvimos muchísimos bautismos, también en barrios muy humildes, por gracia de Dios. Se usa en la frente, también lo usan quienes se confirman, también los sacerdotes cuando se consagran, y nos une, como es propio del aceite penetrar, nos une, nos penetra de Jesús. Cristo es el ungido, el lleno del poder del Espíritu, y cuando se nos crisma, se está expresando: tú a partir de ahora eres otro Cristo, eres profeta como Jesús, eres rey como Jesús, eres sacerdote como Jesús. Por último, el signo que comparto con ustedes, de muchos que tiene la celebración del bautismo, es el de la luz. Se le da a los padrinos una velita, que es signo de esa luz que se enciende en el bautizado, signo del amor del Señor, de su predilección. Y se le da a los padrinos y se les dice junto con los padres: cuidá esa fe que hoy comienza a obrar en esa persona, en ese alma, con mucho poder, cuidala y custodiala para que pueda dar todo el fruto que Dios espera. Luz que es signo de la guía, luz que es signo del sentido, del poder ver, del saber a dónde ir, luz que también es amor, propio de las personas que tienen luz, es el cariño, la bondad, la caridad. Todo eso se quiere expresar en la celebración del bautismo, que en el fondo nos está diciendo: te estás uniendo de un modo admirable a Jesús. De modo que un cristiano es otro Jesús, es un Cristo que por el Espíritu Santo se une al misterio de Dios y de su amor. Todo esto, en estos días, ustedes saben, la Sociedad San Juan también se encuentra en Montevideo, por gracia de Dios. Lo hemos vivido especialmente también en una misión, así como muchos jóvenes de Fragua fueron a Fray Bentos, también en Uruguay. Hicimos lo mismo, pero en Montevideo, en dos barrios. Uno que se llama El Cerro, que es muy, muy, muy bonito, porque se puede apreciar todas las ciudades de arriba. Quienes algún día tengan tiempo y puedan visitar, vale la pena. Ahí justamente estuvimos de misión por 3 años, este año terminamos, y en otro barrio que se llama 40 semanas. Ahí estuvimos también llevando el anuncio de la palabra de Dios. Y las experiencias, como también habrán sido muchas en la misión de Fray Bentos, son innumerables, pero les comparto una que experimenté yo y creo que nos puede iluminar en la realidad del bautismo que hoy contemplamos en Jesús y en nosotros. Entramos en este barrio 40 semanas, un barrio muy complicado, muy difícil. Basta entrar por internet y poner 40 semanas Montevideo y uno ve las cosas que pasan. Sin embargo, nos recibieron con una gran apertura, una gran necesidad, una gran sed. Y ahí la experiencia me hizo notar cómo necesita el corazón humano de Dios. Es un barrio en donde pasan cosas bastante complicadas, pero así y más era el deseo que tenían de escuchar la palabra de Dios. Un barrio complicado que íbamos por primera vez y nos daba miedo entrar. Y uno de los jóvenes misioneros dijo, acá entramos porque llevamos la cruz y porque llevamos la Biblia. Si no, no sé si entramos. Creo que dijo bien. Cuando uno va en el nombre de Jesús, cuando uno experimenta que es profeta del Señor por el bautismo, se te abren las puertas y Dios te da una autoridad para que puedas hablar en su nombre a las personas. Una de las tardes en el cerro, teníamos que hacer el último encuentro, terminaba el retiro espiritual con todas las personas y nos jugábamos la ficha final. Entonces nos tenía que salir muy bien. Estaban los misioneros en oración, habían hecho visitas de acá, de allá, verdaderamente una misión exitosa, pero esa tarde teníamos que vencer en el nombre del Señor. Ese día apareció nublado, había tormenta. Inmediatamente el padre Federico dijo, rápido, apelemos a San José. Las letanías de San José, que se rezan en las misiones todas las noches pidiendo por el buen tiempo. Y se rezaron todo el día, y llovía, y llovía. Bueno, a las 4 va a frenar, San José nos va a custodiar. Y llovía. Sin embargo, eso de las 4:30 frenó la lluvia. Suficiente para que los misioneros picaran en punta a buscar personas. No obligaron a nadie a ir, pero sí fueron muy insistentes. Me dirigí al lugar donde se hacía el retiro y empecé a ver venir misioneros con familias, niños, personas mayores, jóvenes. Iban llegando, se llenó el lugar. Dejó de llover. Una fiesta del Espíritu Santo y de Dios. Y como si fuese poco, terminó el evento. Predicación, oraciones, emocionante los testimonios. Termina el encuentro y sale el arco iris del Río de la Plata recorriendo toda la ciudad de Montevideo que se veía y se perdía en el campo, no sé en dónde será. Como diciendo, acá estoy yo, son mis hijos, yo estoy con ustedes. Vino un joven y me dijo así al secreto, padre, esto es un signo de bendición, tenemos que seguir evangelizando Montevideo. Y sí, y el mundo entero, porque somos profetas de Dios, somos hijos de Dios. Y creo que hoy el Señor, mostrándonos su bautismo, cómo descendió sobre el Espíritu Santo, el Padre, que lo apoya, lo confirma, hoy el Señor nos dice a nosotros, tú eres mi hijo, mi hija, te necesito. Sos profeta del Señor, sos mi hijo, sos mi hija, te necesito. Quiero que compartas mi mensaje con muchas personas. Estamos empezando el año y creo que bien podríamos, seguramente tenemos algunos más o menos una lista de personas que queremos acercar este año al Señor. Y el que no la tiene por ahí la puede empezar a elaborar. Bueno, les propongo en este día, esta semana, háganse una lista, estas tres personas, este año, en el nombre de Jesús, siendo su hijo, su hija, quiero bien anoticiar de que el Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo la quieren infinitamente. Se lo quiero decir, después veré el modo, pero estas tres personas, este año 2018, quiero que descubran la belleza y la grandeza del bautismo. Amén. Amén. El Señor, como dijiste. derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria.